Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 20 al 26 de febrero 2016. 22 de febrero. Ceder la palabra es la denominación que eligió Hernán Lombardi para la propaganda de los medios públicos. La palabra se la cedieron a Clarín. La gestión macrista armó listas negras y un sistema de censura que solo tiene antecedentes en la dictadura. En el proyecto Ceder la palabra, que desde este viernes se pone al aire aquí en la televisión pública, también en el canal Encuentro, en Radio Nacional, y el objetivo es mejorar la convivencia y el diálogo. 23 de febrero, a 2 meses y medio del comienzo del gobierno de Macri, el dirigente kirchnerista Carlos Raimundi es contundente: para que a Argentina le vaya bien, que a Macri le vaya mal. 26 de febrero, el fiscal Ricardo Sáenz, uno de los militantes principales del uso político de la muerte de Nisman, no solo no se excusa, sino que dictamina que Nisman fue asesinado. Sus argumentos, falsos e infantiles. Bonadío cita a declarar a Cristina para el 13 de abril en la causa Dólar Futuro. Posteriormente autorizará al Banco Central a pagar los contratos a los miembros del gobierno que compraron Dólar Futuro, devaluaron y allí sí podrán realizar la ganancia. 2017, 20 de febrero. Lenín Moreno, de la mano de Rafael Correa, triunfa en las elecciones ecuatorianas. Al poco tiempo traicionará el proyecto popular. 21 de febrero. Luego que el juez laboral Enrique Arias Gibert avalara la paritaria bancaria contra el deseo del gobierno, el macrismo presenta su juicio político. El juez Arias Gibert declara: ningún gobierno persiguió así, crearon una policía del pensamiento. 22 de febrero. Macri visita España. Se reúne con el hijo de su querido rey. En el parlamento lo acusan de ser un presidente offshore. Lo conocen bien. Iñigo Errejón dice lo siguiente. Cuando dijo que los recientes cambios políticos en Brasil y Argentina eran una oportunidad para que España estrechara lazos. A mí me preocupó que usted le llamara cambio político a lo que fue un golpe institucional contra el gobierno democráticamente elegido en Brasil, y me preocupó que supeditara las relaciones con el gobierno argentino a la afinidad ideológica. En mi opinión, esa es la diferencia entre una política exterior de país o una política exterior de partido. Una política exterior de país es una política exterior que reposiciona a América Latina, reposiciona a España en América Latina, que es un ámbito crucial en términos geopolíticos para nosotros. Una política exterior de partido es, por el contrario, la que se ofrece al señor Trump como chico de los recados. Es, por el contrario, la que decide que América Latina es algo que se guarda en el cajón y que ustedes solo sacan en campaña electoral o cuando se quedan en blanco en este Parlamento y tienen que usar el comodín Venezuela. Una política exterior de partido es exclusivamente la política que hace depender nuestros vínculos, por ejemplo, con la Casa Rosada, de la afinidad ideológica que tengan ustedes con quien la ocupe en cada caso. Y es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que cuando el señor Macri, en un año de gobierno, ha aplicado un tarifazo en gas, agua y electricidad, es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les son a señores del gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza, hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagros Sala lleva un año encarcelada. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al gobierno que apoyara la querella argentina, que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y de reparación. Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional, aunque sea, ya le digo, de los suyos, aunque no sea de los nuestros. Le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver. En ese contexto, Lorena Martins, hija del proxeneta Raúl Martins, a quien denunció por trata y financiamiento al entonces alcalde porteño, pide ayuda a Errejón por la persecución del gobierno de Macri. Esta situación la llevó al exilio, que transcurre en España. 23 de febrero. Diputados del Frente para la Victoria piden juicio político a Macri por el escándalo del correo. 24 de febrero. La doctora Laura García Garrigós de Rebori, presidenta de Justicia Legítima, reclama por la manipulación macrista de los fiscales. Con adecuada lectura de los tiempos políticos, los defensores de los genocidas chicanean los juicios por delitos de lesa humanidad con guiños cómplices de Macri y Lorenzetti. 2018, 20 de febrero. Renuncia Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de Presidencia. Le encontraron plata negra en Andorra. Debe ser alguna otra cosa, porque si no, debería irse en medio gobierno. 21 de febrero. 500.000 personas reclaman contra las políticas del macrismo en Avenida 9 de Julio. La marcha 21F, organizada por camioneros y gremios opositores, se replica en gran parte del país. 23 de febrero. Macri ratifica el compromiso y la asignación de presupuesto para energías renovables. Al mismo tiempo, el grupo Macri, a través de SOCMA, declara que se orientará, adivina qué, a energías renovables. 26 de febrero. SOCMA, Sociedades Macri, le cobra 3 millones de dólares a la provincia de Entre Ríos, un exorbitante sobreprecio, por el alquiler de un avión. En la negociación participa el ocupa de la Casa Rosada. Se descubre otra estafa de los Macri en el correo. Los abogados, que deberían representar a los acreedores en el concurso, tienen relación con los Macri. El que resulta timado es el Estado argentino. 2019, 20 de febrero. El exministro de Cristina, Norberto Jaguar, le gana un juicio a Lanata y Wiñaski por daños y perjuicios. Cobrará 600.000 pesos. Por una vez las mentiras no le salieron gratis. La Cámara Federal archiva la acusación de Waldo Wolf contra Leopoldo Moró. Moró había señalado algo bastante obvio. Wolf es un agente de la inteligencia israelí, pero eso es descriptivo, no es ninguna incitación al odio. 21 de febrero. Coca-Cola pide al gobierno un procedimiento preventivo de crisis. La planta está parada porque no hay ventas. En el gremio no recuerdan una situación similar. El macrismo fundió hasta la Coca-Cola. 22 de febrero. La inflación de 2018 rondó el 50%, pero los productos de primera necesidad aumentaron bastante más, el 55%. Una constante con el macrismo. Los de abajo, más castigados. Macri tiene un proyecto coherente: empobrecer y primarizar la Argentina. Firma convenios con Vietnam e India. Argentina proveerá productos no elaborados y esos países tecnología que antes se producía aquí. Antes éramos dependientes de las potencias, ahora de India y Vietnam. 23 de febrero. Después de denunciar una red de pedofilia que llega a Olivos y poner su seguridad en manos de Macri, aparece muerta Natacha Haidt. 25 de febrero. Se conoce parte del contenido de los teléfonos de Marcelo D'Alessio. No deja dudas. Integra una misma banda con Stornelli, Bonadío y Daniel Santoro, entre otros, para secuestrar, extorsionar, recibir sobornos y armarle causas a Cristina. Reuniones eran en una habitación del Four Seasons. Mira, esto no lo sabe nadie. Alquiló Bonadío una habitación a nombre de un Mr. Nadie. Ajá. Y usábamos una habitación, una suite chiquita. Ajá. Porque sabíamos que no teníamos cámara, no teníamos nada para empezar a hacer la causa, para meter en cana a Debido. Ah. Me contactó Santoro, empiezo a tener otra vinculación con los medios, esto y lo otro. Uh-huh. De Patricia, de Bullrich. Es muy bueno. Me llamó tres veces ayer. Feliz qué bueno, año. Qué bueno. ¿Eh? Tenés muy buen vínculo, ¿no? Bueno, medio rompe pelota, pero sí, qué sé yo. La tengo que ir sí, el lunes. Me pidió que vaya. Me dice, Marce, ¿me haces un favor? Sí. ¿Puedes ir vos a defender todo el tema de las taser? Yo, Farina, lo que hice fue sí, negociar sacarlo. Me llamó Patricia. Uh-huh. Me dice, ¿qué hiciste, Marcelo? Me dice, me lo sacaste a Farina. ¿Y cuánto más le querés sacar? Ah. ¿Me mantenés informada? Sí. Le digo, por supuesto. Le digo, pues yo lo voy a defender. Claro. Sí, no, está bien. Pero entregame a Baez y entregame la plata. Ajá. Bueno, listo. El negocio fue ese. No te olvides que Carlos es Macri puro. Es Angelici puro, línea pura. A ver, directo. Ajá. Angelici puro. Los tiempos nos marca Carlos. Desde la playa, desde la mesita que es de él. Donde estás sentado, donde vos ya lo viste. Sí, sí. No hay nadie más que vos. Hoy, en Argentina, no hay nadie más que vos que sepa desde qué mesa, con qué celular operar. No me analices.